¿Qué te puedo dar que tú no tengas? Diosa de las diosas, solo di vivir que prontito vas a dar la espalda, diciendo que lo nuestro solo fue un desliz. Dime cómo puedo deslumbrarte. Yo no tengo perlas ni rubíes. Yo que te daría el universo, tan solo tengo sueños del mundo gris. No más castillos en el aire. Quiero mostrarme ante ti desnudo, descubriéndote en mi alma. Desnudo, lo que valgo y lo que no, lo que valgo y lo que no. Y a morir abrazándome en tu hoguera, a quererte si te sirve un corazón cualquiera. Desnudo, entregándome en tus manos. Desnudo, confesando que mentí, que soñé, que fingí que lo que fue. Que no te burles cuando den las 12 para mí y la venda caiga de tus ojos y digas que mereces ser aún más feliz. ¿Cómo diablos puedo ser tu héroe? ¿Qué promesas voy a no cumplir? Si es que te daría el universo y solo tengo sueños en un mundo gris. Un imposible no es posible. Quiero mostrarme ante ti desnudo, descubriéndote en mi alma. Desnudo, lo que valgo y lo que no, y a morir abrazándome en tu hoguera, o a querer. Desnudo, descubriéndote en mi alma. Desnudo, lo que valgo y lo que no, lo que valgo y lo que no. Y a morir abrazándome en tu hoguera, o a quererte si te sirve un corazón cualquiera. Desnudo, entregándome en tus manos. Desnudo, confesando que fingí, confesando que soñé, que mentí, que lo que fuera.